No te pierdas Envíame a mí, el programa de formación y espiritualidad de Católicos en Acción, todos los martes a las 20 horas en Radio 3, o su repetición los viernes a las 15:30 horas. También podés escuchar el programa o descargarlo visitando la página www.radio-medio3.com. No te olvides, Envíame a mí, martes, 20 horas, en Radio 3, al servicio de la verdad.